solo estoy pensando, tan solo canto. Será porque te amo, si estás ya al mundo, nosotros no marchamos. Si estás ya al mundo, será porque te amo, si estoy contigo. Será porque te amo, si tengo miedo. Será porque te amo, si soy tu amigo. Que crece dentro y fuera de mí. Que surge, que nace, que crece dentro y fuera.